Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Hoy en Los Electores, Luis Colchado. Con una larga carrera en medios de comunicación, especialmente la radio, Luis es un referente de la radiodifusión en Puebla, donde inició con programas enfocados en música electrónica. Su colección se centra en música electrónica, experimental y sonidos oscuros. Para Los Electores, Luis Colchado nos ofrece un set en vinilo lleno de sonidos experimentales que esperamos disfrutes a través de Radio UV 90.5. Thank you.

Coming over, and we only have about enough grass left to roll one joint. Please don't turn me down. Oh, no, no. Listen, sister, listen. Lord, it's yeah. Please don't turn me down, down, down. We're gonna make a flex, yeah, while I'm passing through your town. President, no. turn me down. Oh no no. You're gonna get the check, yeah, while I'm passing through your town. Oh yes, it's true. Thank you. We'll be right back.